Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Y usted sabe, en los últimos días realizamos un viaje a la ciudad de Chicago para cubrir, entre otras cosas, el primer encuentro de plazas comunitarias, pero también para conversar con diversos actores, como el que ayer le presentamos, el concejal Ricardo Muñoz de la campaña Barack Obama, y académicos, y tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Frederick Katz, este extraordinario historiador de origen austriaco, pero que tiene una relación muy estrecha con México, que es profesor en la Universidad de Chicago, y que no solamente, para que usted se dé una idea de la importancia que tiene en esta universidad, el Centro de Estudios sobre México lleva el nombre del doctor Frederick Katz, y con él conversamos, y esto es lo que nos dijo. Creo que no requiere mayor introducción, a ver qué le parece. Siempre es un gusto platicar con el doctor Frederick Katz, en esta ocasión desde su oficina en la Universidad de Chicago. Doctor, qué gusto platicarlo, nuevamente compartir con ustedes sus micrófonos. El gusto es mío. Estamos viviendo un momento muy interesante en México y en Estados Unidos, y si le parece empezamos por los Estados Unidos. ¿Cómo no? Un tema de referencia obligada en este momento es el proceso electoral, y hablábamos hace unos momentos de lo inédito que resulta por el perfil de quienes han buscado la candidatura presidencial. Sí, tenemos candidatos que en años anteriores nunca hubieran sido candidatos. Barack Obama, un negro, es la primera vez que un negro en este país tiene una posibilidad real de ser presidente. Hillary, una mujer, por primera vez una mujer, tiene también esta enorme posibilidad de ser presidenta. Y finalmente, un hombre de más de 70 años, el candidato más viejo que han tenido los Estados Unidos, lo que también es una novedad. Así que dentro de esos parámetros, los tres candidatos representan algo completamente nuevo. ¿Es un asunto accidental, es casi una anécdota, o es producto de la transformación de la sociedad? Creo que sin la transformación de esta sociedad, esto hubiera sido imposible. Hace 20 años la idea de un negro como candidato hubiera sido imposible, lo mismo que la idea de una mujer como candidata. Así que esto sí refleja cambios profundos, por una parte, al movimiento de los derechos civiles, pero también al movimiento de las mujeres, la emancipación de las mujeres en este país, que también ha sido un movimiento muy fuerte y muy grande. ¿Cómo ve a la sociedad estadounidense, doctor? Algunos académicos nos dicen que tienen cierta decepción, por ejemplo, por el nivel de debate público, que la nota de escándalo es la que termina consumiendo los espacios de la radio, de la televisión. ¿Usted cómo la ve en cuanto al debate, en cuanto al nivel de tolerancia, en cuanto al nivel de polarización que incluso algunos ven? Hay obviamente bastante escándalo, la prensa siempre busca una cosa que no es muy relevante, pero que hace escándalo, no hay duda de esto. Pero esta vez hay problemas muy serios que sí, de una manera u otra, sí aparecen los debates. Primero la guerra. Una guerra que mucha gente cree que nunca hubiera debido ser empezada. Y la guerra está transformando a este país. Primero en lo económico, los costos son tremendos. En los sacrificios de los soldados, el número de heridos, el número de gente que tienen problemas psicológicos como resultado de la guerra, obviamente el número de muertos, de lo que tampoco se habla, pero de lo que más y más gente ven, son los enormes muertes y sacrificios de los iraquíes. Más de 2 millones de exilados, no sé cuántos muertos, mucho más que americanos. Todo esto, y ante todos los sufrimientos de la población civil iraquí. Y finalmente un problema moral, Guantánamo, la tortura, que han profundamente dividido a la sociedad. Esto es un aspecto que hace que esta campaña, con todos los escándalos, falta de escándalos, etcétera, sea una cosa muy seria. La segunda es un problema económico. No solo estoy hablando ahora de, no sé si se puede llamar crisis, pero obviamente la crisis de especulaciones con la vivienda, el aumento de los precios de la gasolina, pero hay algo más. En los últimos 10 años ha habido un tremendo auge de la productividad de los obreros en este país, pero sus salarios no han aumentado. Así que también aquí la idea que los americanos siempre tenían de una sociedad en cualquiera puede subir sin problema. El sueño americano. Si simplemente tiene la inteligencia, la energía de hacerlo, pues se está desvaneciendo. Esto que nos está diciendo, doctor, ¿cómo está cambiando la manera en que los estadounidenses se ven a sí mismos y ven a su propio país? Bueno, creo que hay una realización mayor y mayor, que se expresa en las campañas electorales, especialmente la de Obama, pero la de Clinton también, que algo tiene que cambiar, que esta posibilidad de ascenso social ya no existe tal como posiblemente haya existido años anteriores. Y esto hace que la campaña electoral, que frecuentemente en el pasado en Estados Unidos se parecía más a una campaña de béisbol que a una campaña electoral, se está tomando muy en serio. Y muy en serio en que, en otro sentido, que mucha gente que tradicionalmente no participa en elecciones, esta vez sí participó y sigue para adelante, jóvenes, gente de las clases populares, negros, por primera vez sí están participando. Cuando se desarrolló el proceso interno en el Partido Republicano, uno de los motivos de interés, hasta diría de preocupación desde México, era las posturas más duras contra la migración, sobre todo Mike Huckabee, Mitt Romney y estos candidatos. Sin embargo, la terna que llegó al final, particularmente el caso de Barack Obama, de John McCain, parecieran ser dos visiones menos críticas. ¿Cómo percibe usted el lugar de la comunidad latina en los Estados Unidos en el debate público? Bueno, hay dos cosas aquí. Primero, dentro del Partido Republicano hay una división muy fuerte entre el ala ideológica y el ala económica. El ala económica necesita de los trabajadores mexicanos para trabajar, simplemente para tener mano de obra eficaz y barata. El ala ideológica está muy en contra de la inmigración, habla de que la civilización americana está amenazada por los hispanos y otras cosas de esta índole. Y hay una división muy profunda en este sentido dentro del Partido Republicano. Creo que la división es mucho menos profunda en el seno del Partido Demócrata, que siempre ha sido el partido de los hispanos, que mucho más que los republicanos ha estado en favor de alguna legalización de los indocumentados, y lo vemos tanto en los argumentos de Hillary Clinton que de Barack Obama. ¿Cómo ve en este proceso, hemos hablado ahora de Estados Unidos y del debate que se está realizando con relación al proceso electoral, y si le parece ahora crucemos la frontera para hablar de México, ¿cómo ve a la distancia desde la Universidad de Chicago, desde este espacio de reflexión, de investigación, a México? Bueno, México está pasando por una etapa muy difícil cuando yo pienso en estos ataques del narcotráfico, por una parte. Y por otra, la recesión norteamericana obviamente está afectando a México. Y dentro de ese marco la situación es muy difícil. Y los conflictos internos entre dos polos opuestos, el de Calderón y de López Obrador, también afecta a México. Así que es una situación muy difícil. Pero especialmente estoy pensando, cuando uno lee aquí que 4.000 personas han muerto como efecto del narcotráfico. Amigos me cuentan que en Ciudad Juárez mucha gente tiene miedo de irse a la calle. El problema de la policía, donde los narcos les dicen o aceptas que te paguemos o te matamos. Son problemas que aquí inquietan a mucha gente. Y se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en México? Algunos de los analistas, quizá desde una perspectiva crítica, pero también con ciertos elementos, hablan del riesgo de la gobernabilidad en México. ¿Usted lo percibe de ese tamaño la amenaza? No creo hasta ahora que tenga ese tamaño, excepto en algunas regiones. Por ejemplo, creo que usted lo sabe mejor que yo, que en la Ciudad de México esto no se nota todavía. Y en otras partes tampoco. Pero en la frontera norte, en Sinaloa, sí hay problemas de esta índole. Hablábamos de México y así usted menciona la situación económica de los Estados Unidos, y es que a veces resulta inevitable que empezar hablando de un país y terminar hablando del otro. ¿Cómo ve usted el futuro de la relación entre estos dos países? ¿Hacia dónde la ve caminando con la mirada de que le da la ventaja del historiador, digamos? Mire, México tiene una relación muy especial con Estados Unidos, no solo por lo obvio de la frontera, sino por la dependencia mutua. Los Estados Unidos pueden permitirse el lujo de no preocuparse de lo que está pasando en muchos países de la América del Sur. Aun si hay hambre, si hay problemas, si hay anarquía, todo esto puede afectar a intereses económicos norteamericanos, pero no a la sociedad norteamericana. Una crisis en México, una nueva revolución, simplemente la anarquía, la ingobernabilidad, sí tendría repercusiones inmediatas en Estados Unidos. Por esto, viendo la historia de los últimos años, aún en las épocas más fuertes de la Guerra Fría, los Estados Unidos permitieron a México hacer cosas que no permitieron a otros países de la América Latina mantener relaciones con Cuba, mantener el servicio aéreo con Cuba, tener un partido en el poder que, si bien era un partido PRI, no atacaba intereses norteamericanos, cooperaba con Estados Unidos, sí tenía una ideología nacionalista, no siempre proamericana, que en otros países hubieran rechazado. Pero en México, con la dependencia mutua, tuvieron que tolerar una serie de cosas. Pero sí hay problemas muy serios de gobernabilidad. ¿Quién sabe cómo van a reaccionar? Cuando llegamos al cubículo del doctor Frederick Catt, nos encontramos con un póster de la Revolución Mexicana en la puerta. Ahora que están ya los inicios de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Mexicana, ¿cómo ve el proceso que está viviendo México? Es decir, durante mucho tiempo el discurso del país se fundó casi en el mito de la Revolución Mexicana, en las causas, en las banderas. A veces pareciera que hablamos de un México ya muy distante de esa realidad. ¿Usted cómo lo percibe? Bueno, es obvio que la realidad de hoy y la realidad de la época de la Revolución no es muy distinta. Distinta, primero, porque el México de 1910 era un México agrario y el México de hoy es un México urbano. La segunda gran diferencia que yo veo en toda la política mexicana, digamos, en los últimos 30 o 40 años, a lo largo de toda la historia de México independiente, todos los movimientos sociales provinieron de las zonas rurales, de zonas fuera del centro de México. Aun cuando estuvieron en el centro, no participó la capital. La Revolución de 1810 tuvo lugar en el Bajío, en Guerrero, la de 1910, tanto en el norte, en la frontera norte, en Morelos. La Ciudad de México era objeto. Desde 68, la Ciudad de México se ha convertido en un motor, en un sujeto de la historia. Y esto ya ha cambiado profundamente toda la situación política y toda la imagen de México. Creo que esto es un aspecto también completamente nuevo. Yo no creo que hoy exista la posibilidad de una revolución, tanto más que México, con todos los problemas, tiene un mecanismo electoral, tiene verdaderos partidos, aunque están divididos y tienen problemas internos, pero tienen partidos, lo que en 1910 ni 1810 existía. Hay posibilidades de cambio, aun cuando un partido tiene la presidencia, hay una serie de partidos de oposición que tienen gobernaturas. Entonces, las posibilidades de un cambio por vía democrática sí existen. Pero México tiene un problema fundamental que no está resuelto y no veo por lo pronto cómo se resuelva, es la miseria. A pesar de la revolución, a pesar del auge económico, hay todavía una cantidad de gente que viven en la miseria, lo que explica la migración no solo acá, sino interna. Y este problema no se ha podido resolver. Pues, doctor, siempre es un gusto, un placer platicar con usted. Y gracias nuevamente por estos minutos con el auditorio Antena Radio. Pues fue un gusto y un placer. Con esta imagen de Pancho Villa y de Venustiano Carranza a su espalda nos despedimos. Tengo que tener cuidado porque cada noche se pelea. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Frederick Katz.